está de moda, todos vienen con su segunda intención. Ya hay que andar con los ojos bien abiertos y parar las orejas pa' no pasar por huevón. Todo el que venga a pedirme favores, yo le voy a decir que sí. Después le pego una patada en el culo y le voy a contestar así. Ay, ay, ay.